Y se trata de Galo Granda. Con él vamos a hablar sobre la novena edición del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual La Alegría del Silencio. En esta ocasión participará México, Chile, Colombia y por supuesto nuestro Ecuador. Esto se desarrollará del 23 al 27 de octubre en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Galo, qué gusto nos puedas acompañar. Buenos días, bienvenido. Gracias Sergio, gracias Laura por la invitación. Siempre es un honor estar aquí en esta radio con ustedes. Bueno, ya me cambiaste el nombre, Darío. Darío, perdón, Darío. Estás pensando en Sergio. Sergio, creo que es algo, bueno, en alguna deuda. Por ahí. Bueno, sí, pues estamos ya en la novena edición. Este año estamos, como mencionaste, los países y los grupos de acá de Ecuador. Esto va a ser una experiencia súper linda. También un poco llevándonos a estos tiempos de reflexión, ¿no? Donde a veces es importante el silencio, ¿no? Pues hemos vivido un tiempo, una crisis de 11 días de mucho dolor, ¿no? De mucho dolor para el país. Yo creo que el arte es sanador, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la gente venga y sea parte de estas actividades culturales que se dan en nuestro país. Y específicamente que es acá el Mimo, ¿no? O sea, donde se va a poder presenciar espectáculos donde la palabra a veces está de más, ¿no? Yo creo que eso, pues, que venga la gente. Galo, usted nos decía, después de una crisis que ha vivido el país, y ustedes están de forma oportuna para este 23 hasta el 27, en donde el silencio será el protagonista. Bueno, sí, bastante crítico para nosotros los organizadores, se perdieron muchos días y se ganaron esperanzas también para el país, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy, muy importante para nosotros como encuentro. Sin embargo, en tiempo, en difusión, en promoción, tenemos muy, muy poco tiempo. Y creemos que la gente va a venir a este encuentro, va a encontrarse con su silencio, va a encontrarse con su diálogo, con su yo interno, que es la idea del Mimo, ¿no? Donde el artista expresa y el público representa lo que quiere ver y sentir. Galo, el arte, usted nos decía hace unos minutos, parte importante para sanar, para curar, para encontrarnos con nosotros mismos, ser el mediador en estas circunstancias que se pueden dar. Ahora, las obras que ustedes van a presentar, no sé si ustedes también van a presentar alguna obra, no sé qué historia tendrá, darán un giro. Yo sé que es muy poco tiempo para poder escribir, narrar una historia a través del silencio. Bueno, sí, es bien, bien complejo, ¿no? Todo esto. Los grupos ya están convocados. Creo que las obras que se presentan en esta edición son bastante reflexivas con lo que nos ha suscitado, ¿no? El arte siempre será sanador, ¿sí? Es como que nos lleva a una transformación del reconocimiento del yo, del yo interno, qué quiero ser y en qué puedo aportar a la vida, ¿no? Nosotros también vamos a presentar este año una obra que se llama Lluvia de Sueños, que la estuvimos presentando durante todo el año. También tuvimos que suspender una temporada que estuvimos, justo era la semana del paro. Y esta obra habla también sobre eso, ¿no? Sobre los sueños de la gente. Lo importante que es soñar. Sí, claro. Y ahora debemos soñar más. Exacto, sí, como construir nuevamente. Ayer yo estaba por aquí por las oficinas de la Casa de la Cultura y me encontraba con amigos artistas y todos coincidíamos que este es un nuevo despertar, ¿sí? Este es un nuevo despertar donde los artistas estamos convocados nuevamente a iniciar, a dar vida a la vida, ¿sí? Porque todo el mundo arte se es así, pregunta, ¿no? ¿Qué pasó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Cómo están? ¿Cómo le vio a usted? Bueno, yo siempre digo, la casa es en realidad una casa, ¿no? Donde todos ensuciamos y todos limpiamos. Y eso se pudo observar durante estos días del paro, donde todos colaboraban. Y pues cuando se terminó también se pudo presenciar eso, ¿no? Ahora la Casa de la Cultura está muy bien, está como que no ha pasado nada, ¿no? Solamente en los imaginarios de la gente está todo eso. Y la gente que vivimos, ¿no? Ayer conversaba con el amigo de México y bastante preocupado porque decía que qué pasa en el país si es que hay las garantías de que los artistas vengan acá, ¿no? Pues les digo a los artistas y al público también, que hay todas las garantías de parte de la organización La Alegría del Silencio y desde la Casa de la Cultura también, ¿sí? Porque los espacios están bien, la gente está bien, dolida un poco, pero eso es como volver a despertar, ¿no? Cada día, un sueño más por cumplir, por realizarlo. Así es, bueno, ahí había ese interrogante, porque me imagino que de afuera como que tienen un poco de miedo, de terror, porque a veces mostramos quizás solo lo malo, pero nos olvidamos también de mostrar el lado positivo, el lado bueno. Quienes estuvieron aquí en la casa cuidaron de su casa, porque esta es la casa de todos los ecuatorianos. Así es, en realidad esta casa sí es una casa, sí. En esta oportunidad pudimos presenciar, es penoso también que siendo la casa una institución pequeña frente al ministerio, el ministerio nunca asomó en esta crisis. Obviamente corresponderá a sus intereses personales con el ministro que casi a nosotros los artistas no nos representa en realidad, ¿no? Pero sin embargo yo podría hablar de la Casa de la Cultura. Yo estuve aquí en esta lucha social, apoyando desde las oportunidades que nos dieron también los compañeros, ¿no? Estuvimos ahí apoyando en todo lo que se pudo y en lo que alcanzamos a hacer también, ¿no? Pues esta es una lucha, como yo siempre digo, es una lucha para todos. Así es, ustedes ya saben, por parte de las autoridades de la Casa de la Cultura, pues se ha dicho que se retoma de a poco ya las actividades que han estado planificadas y que se van dando paulatinamente aquí programadas en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que lo que nos dice el comunicado es que les esperamos, como siempre, con nuestras puertas abiertas. Así es como la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues les recibirá a todos quienes se den cita a las diferentes actividades que están programadas en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y precisamente las del 23 al 27 en el que se va a desarrollar el Festival La Alegría del Silencio con la participación de artistas de México, Chile, Colombia y Ecuador. No sé si quieres comentar algunas temáticas que se van a dar, si solamente van a presentarse estas obras o también habrán conversatorios aprovechando la presencia internacional. Bueno, habrá talleres también, lo vamos a hacer aquí en la sala de Metro Aguilera Mil, la sala de Metro Aguilera Malta va a ser los talleres que va a dar tierra dentro de Colombia. Siempre sabemos hacer los conversatorios, primero sobre un poco la realidad de los trabajos que se presentan y se muestran en Latinoamérica. Y este año también lo suscitado, también hablaremos un poco sobre la realidad de los países de Latinoamérica con las crisis sociales y culturales que vivimos, ¿no? Que son bien importantes, pues esto retribuye y alimenta a los artistas de cada país y de nuestro país, que esto es muy lindo. Este año tenemos 4 grupos nacionales. ¿De aquí de Quito o vienen de otros lugares? De Quito son 4 grupos. Antes no teníamos representación de MIMO acá en el país, llamemos, ¿no? Y de Quito mucho menos. Pero sí hay una experiencia muy linda. En Quito están participando 4 grupos locales de MIMO, que eso es bien importante. Ahora, ¿cómo pueden inscribirse las personas que desean participar en este 9º Festival de Teatro Gestual La Alegría del Silencio? Bueno, están la página La Alegría del Silencio, nos pueden ubicar en Facebook o al correo también electrónico, donde estamos también dando información, laalegriadelsilencio@gmail.com, o a mi celular también para comunicarse si es que desean información sobre los talleres, sobre las presentaciones. También estamos en el blog, también estamos ya. Está toda la programación de la semana del encuentro. Despacito su número de teléfono. 0998-754-398. Perfecto, ahí están las personas. ¿Esto tiene costo? ¿Genera algún costo? Sí, tiene una donación sugerida de $5. Esto es bien importante ya, porque este aporte que la gente da en realidad es usado para las mismas actividades que se realizan, ¿no? Aquí hacemos en la Casa de la Cultura y sin embargo también llevamos a las parroquias del Distrito Metropolitano. ¿Saldrán a dónde? Estaremos en Amaguaña, también este viernes estamos en Amaguaña con la Buena Compañía en una fundación que es de niños huérfanos. Sí, el 25 también estaremos en Conocote, en otra institución educativa que igual es de una fundación. Entonces, la Alegría del Silencio es una institución que siempre está trabajando con instituciones de escasos recursos y también con personas con discapacidad auditiva. ¿Y cómo está la acogida de la gente para el teatro gestual? Hemos ido luchando. Este año vamos a luchar más, pues estoy seguro que la Alegría del Silencio llegará a cada uno de sus corazones para que puedan ser partícipes de este noveno encuentro internacional de Mimo. Así que, mis estimados amigos, no hay que perderse las funciones de el encuentro internacional de Mimo y Teatro Gestual La Alegría del Silencio, que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Demetrio Aguilera Malta, del 23 al 27 de octubre. Todos cordialmente invitados, hay una donación sugerida de $5 y recuerde que vienen también representantes de México, Chile, Colombia y 5 de nuestro Ecuador con obras realmente extraordinarias. Venga, que el silencio es parte importante en estas obras que de alguna forma pues llegarán a nuestro espíritu, a nuestro corazón con esas historias maravillosas y que usted sabrá interpretar y sacar su propio mensaje. Muchísimas gracias, Galo, éxitos y pues esperamos que venga mucha gente a seguir implementando el teatro gestual y el mimo de nuestro país. Muchas gracias, Laura. Amigos y amigas, les esperamos.